Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va recorriendo los barrios de la ciudad, el programa que recorre el conurbano, el programa que va visitando diferentes organizaciones sociales, comunitarias, experiencias políticas, experiencias culturales y también, como en el día de hoy, experiencias deportivas. Esto es Sudaca Itinerante y le damos la bienvenida. De todos mis amores. En tus muros con mi acero. Y como lo primero es lo primero, hoy transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, ahora en un rato nomás le vamos a decir dónde estamos, pero estamos en algo así como parte de lo que sería el sueño del pibe. Pero ya les vamos a contar, vamos a empezar a saludar acá al equipo medio diezmado, hoy de Sudaca Itinerante. Tengo enfrente mío, ahí, camperita con corderito, un jogging con corderito, una cosa media rara. Vamos a ver en qué feria americana ha conseguido el señor Víctor Andrés Correa con su boina típica color cremita. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante en un fresco pero lindo día primaveral en la ciudad de Buenos Aires. Y ya tiré un dato de por dónde andamos. Exactamente, así es, y tenemos hoy en la operación técnica manos brujas, sacando las fotos, todo lo que tiene que ver con la cuestión técnica. Va a estar el señor Leandro Pafundi, que anda ahí con su, sigue con su chaleco medio guerrillero, ¿no? Sí, sí, totalmente. El coso palestino, sí. Tiene ganas de que le den ahí como una murra en algún lado, ¿no? Viene buscando el señor Leandro Pafundi. Tenemos a nuestra operadora Paulita Sotelo ahí. Le mandamos un beso muy fuerte, pasando un trance de salud, que está tratando de recuperar, todo bien. Y el señor Humbertito Lunati, que hace de las suyas y que nada. Que tiene otro tipo de trance. Exacto, tiene otro tipo de trance. Si él no puede mantener cierta regularidad, le cuesta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así, saludando a todo el equipo, le damos la bienvenida. Esto es Sudaca Itinerante y ya arrancamos a saludar a todas las radios amigas. Somos Sudaca. Y bien, señor Víctor Andrés Correa, vamos a arrancar saludando a las radios amigas que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante. Así es, saludamos entonces a la gente de Radio Gráfica en Barracas, a la gente de FM Moreno en el 90.1, a la gente de FM La Posta en Cuartel Quinto, también en Moreno, a la gente de Montevideo, de FM Del Carmen, a la gente de Radio Asamblea, de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. También saludamos, por supuesto, a quienes nos retransmiten semana tras semana. Son muchos, disculpa que lo interrumpa, pero... Un montón. A la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la gente de FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, en Quilmes, FM Compartiendo, en La Plata, Radio Estación Sur, En la ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa. En Córdoba capital, Radio Revés. En Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Radio Tranquila. En Córdoba, Monte Maíz, Radio Urbana. En Chipoleti, Río Negro, FM Mural. En La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, FM Riachuelo. FM La Mosquitera, en Bermejo, Mendoza. En Casagrande, Córdoba, Radio Casa Abierta. En La Plata, FM Raíces. Y en Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, El Jahuel, FM Social. Todas esas radios nos retransmiten semana tras semana. Bien, y a todas les mandamos un enorme abrazo y un agradecimiento siempre por permitirnos llegar con esta experiencia de periodismo, de comunicación, que va recorriendo diversas experiencias de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y también de algunas provincias del país. La gente de FM del Carmen mandó saludos en la semana y me pidió a ver si el que se encargaba, sí, Leandro Pafundi, se encarga de la parte de la web, a ver si se podía conectar a través del MSN. Porque ellos tienen ahí como el contacto establecido con el MSN y bueno, para recibir ahí a Sudaca y que los oyentes puedan dejar, los que escuchan en el otro lado del charco, ahí, ¿sí? Y, bueno, y se comunican. Una propuesta. Una propuesta para el equipo técnico de Sudaca. Bien, hecha la presentación, los saludos a todas las radios quienes nos ayudan a hacer Sudaca semana tras semana desde hace ya 4 años, señor Correa. Así es, estamos hablando entonces de la Biblioteca Nacional, de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Todos ellos colaboran con la itinerancia de Sudaca. Ahí está, a todos le agradecemos mucho y hecha toda la presentación, ahora sí arrancamos con parte de lo que es el contenido de Sudaca del día de hoy. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, para el día de hoy, Sudaca itinerante de lo que se denomina el Sudaca tradicional trajo algunas cosas para compartir con los oyentes, algo que para nosotros bastante interesante, bastante importante, lo hacemos desde que empezó Sudaca, casi, si mal no recuerdo, cuando éramos un programa en estudio de grabación, que es hablar de lo que es el encuentro anual de los presidentes de las organizaciones de Naciones Unidas, que todos los años, por la altura de septiembre, van los presidentes de casi todos los países a hablar ahí a la ONU. Bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo hablando esta semana y queríamos compartir algunas partes de su discurso, en un ratito lo vamos a escuchar, porque realmente nos parece que hay cosas como muy importantes y trascendentales que en la Argentina, producto de las vicisitudes políticas internas, criollas, a veces se le da poca bolilla. Y realmente vale la pena. Se le da más bola a los zapatitos que usa Cristina, si tienen taco o no tienen taco, que a las cosas que dice. Entonces, alguna de las cosas que vamos a compartir tiene que ver con eso. Seguramente, si podremos, nos comunicaremos con Rubén Dri para analizar un poco lo que pasa en la sociedad y hablar del lugar donde estamos, ¿no? También compartir algunas cosas del lugar donde estamos. ¿Le podemos dar una pista? Le vamos a dar una pista, paradójicamente hablando. Por ahí alguna gente se imagina cuando ya le vamos a decir que entre las apostillas de Sudaca, el número, el dato del programa de Sudaca es el 64. Ese es el número del programa. El señor Leandro Pafundi no tiene ni idea, yo tampoco no tenía ni idea, porque era el motivo del 64. Hay una chica que nos está acompañando, que nos viene como diciendo, el colectivo 64 también te deja por acá. Claro. ¿No? Entonces sí. Piensan que es el colectivo 64 que te deja acá a 3 cuadras donde estamos haciendo el programa. ¿Por qué el número del programa es el 64? Y le pueden jugar sin ningún problema. Le podemos decir a nuestro amigo Leo, ahí el quinielero de San Telmo, que nos escucha siempre. 23 de septiembre de 1947 se sancionaba la ley del voto femenino. Se cumplieron 64 años, por eso es el número que elegimos para las apostillas de Sudaca, 64 años del voto femenino. Bien, un programa que está dedicado... La ley, ¿no? La ley, bien, del voto femenino. Es un programa este, decíamos, que está dedicado a quién, señor Correa. ¿A quiénes está dedicado? Está dedicado a los estudiantes. Qué lindo, la primavera. Yo sabía. Le agarró un toque de amor. Me iba a chicanear a los estudiantes. Está dedicado el programa de hoy en una semana primaveral. Exactamente, bien, ahí me gusta. Bueno, algunas cosas que después vamos a compartir con los oyentes también tiene que ver con la nota destacada en los medios en la semana esta que va finalizando. Tiene que ver con una nota del domingo 18 de septiembre, suplemento Radar de Página 12. Horacio González escribió Sarmiento y nosotros. Después va a comentar por qué es la nota destacada de la semana. Nosotros tenemos algunas cosas de Sarmiento para compartir con los oyentes. Ahí está, vamos a estar compartiendo algunas notas de Sarmiento y hay partecitas de la nota que escribió Horacio González para el suplemento Radar de Página 12. Ahí está, bien. Y el personaje de la semana, estábamos en discusión, no sabíamos cómo resolverlo. El personaje vuelve a ser Diego Armando Maradona, el eterno Diego. En realidad porque no conocemos quién es el personaje que se le metió en la foto, no sé si ustedes lo vieron o no. Se los recomendamos a todo el mundo ver la pelea de Maradona con los hinchas, con los fanáticos de ahí del club donde él está dirigiendo. El tema es así, le regalan a Maradona las hijas una bandera con el nombre del nieto. La cuelgan en el alambrado. Maradona se quiere sacar una foto, él, con esa bandera. Un hecho que tardaría, ¿cuánto? ¿3 segundos? Sí. 4 segundos. Sí. Bien, segundo entonces, más, segundo Maradona más. Posa para la foto y viene una gente y lo abraza. Viene, le dice, correte que me quiero sacar la foto. Viene otro y lo abraza. Viene uno y lo toca. Pero entonces empieza, córranse por favor. Entonces la gente no se corría y aparece uno por atrás del alambrado y saluda y lo toca. Maradona le dice, correte que me quiero sacar la foto. Saca la mano, uno levanta la bandera. O sea, a ver, mete la mano por el alambrado, levanta la bandera y lo saluda a Maradona. Bueno, era una situación... podríamos decir, de un sketch de Capusotto, después Maradona sacado, le pegó una patada a uno, basta, le agarró así como la tanada esa del Napoli, y nada, no pudo más, se transformó en el personaje de la semana, Maradona, y el hincha anónimo que sacó la manito por atrás del alambrado para saludar a Maradona. Que se llevó de regalo la suela de la zapatilla de Diego. No se llevó el beso de Maradona, pero sí se llevó la suela de la zapatilla. Bien. Eso es algo de las zapatillas de Sudaca. Nos estamos yendo un poco de tema, estamos arrancando. Estaba saliendo el sol. Nosotros queríamos que no llueva. Estaba nublado, las computadoras se ven sin ningún problema. Sale el sol y se nos complica la salida al aire. Sí, saludamos porque hoy estamos con poca parte del equipo, pero estamos acompañados por periodistas de la revista NAN. Sí, que nos están acompañando en el día de hoy. Bueno, nos están haciendo ahí alguna nota y quieren saber qué es esto de Sudaca Itinerante. ¿Y las chicas de la revista NAN se llaman? Se llaman. Aileen, ¿viste cómo me acordé? Aileen se llama una de ellas. Aileen y Paula. Y Paula. Bien, Aileen y Paula, la revista NAN, están acá acompañándonos. Bueno, para ahí en un rato las hacemos hablar y algo por el estilo. Bien, hecha la presentación de todo, las apostillas, de todo, llegó la hora de poner algo de música. Señor Leandro Pafundi, aquí en Sudaca Itinerante. Comacho, cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente, del don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas, pero vos no. Cerré lejos, lejos de casa. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Cuando hablé con él, no se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él, no se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él, no se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener. Somos Sudaca, Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Bien, y continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, les dijimos, estamos cerca, estamos por el barrio de Núñez, estamos, cuando dijimos que le íbamos a dar una pista, estamos transmitiendo desde una pista de atletismo. Increíble, ¿no? Ahí en un costadito, tomando un mate, viendo cómo participan cientos de chicos de la ciudad de Buenos Aires. Ya les vamos a contar bien dónde estamos, pero estamos ahí en algo que se denomina, que la gente conoce históricamente, como los Juegos Evita. Y hoy Sudaca se va a hacer un poco deportivo, se puso los jogging, la zapatilla, la musculosa para salir a correr, y vamos a ir compartiendo con ustedes a muchas cosas que tienen que ver también con el deporte, porque es parte de la vida nuestra, de la parte que nosotros, por lo menos algunos de los integrantes de Sudaca, consideramos algo así como los derechos básicos de la vida humana. También está el deporte, pero bueno, es una discusión a largo plazo, ¿no? Seguro, seguro que tiene que ver con eso. Para nosotros es parte de un derecho humano el deporte. Por lo tanto, bueno, estamos compartiendo un día deportivo. Exactamente. Bien, seguimos un poco con lo que es el Sudaca tradicional. Les decíamos que íbamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner en la Organización de Naciones Unidas. Realmente nos parecía trascendental resaltar algunas cosas que uno tiene la sensación de que no se ha compartido, que no se ha difundido de la manera que corresponde. Digo, se ha hablado que Cristina reclamó por Malvinas, se ha hablado que Cristina habló de Palestina, pero se ha escuchado poco la palabra de la presidenta, por lo menos a la sensación que yo tengo en lo que fue su discurso en la Organización de Naciones Unidas, donde participan la inmensa mayoría de los presidentes del planeta. Así que vamos a escuchar la primera parte de uno de los extractos de Cristina Fernández de Kirchner en la ONU, hablando, en este caso, del tema Malvinas, como uno de los ejes trascendentales de la política y de los reclamos históricos de nuestro país. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir. Malvinas, la cuestión de soberanía sobre Malvinas, es también una prueba de fuego para este cuerpo, si es posible cumplir con una política que realmente tenga que ver en la multilateralidad y en la obligación por parte de todos los miembros de aceptar las resoluciones de esta Asamblea. 10 resoluciones de esta Asamblea han convocado al Reino Unido de la Gran Bretaña y a mi país a sentarse y a negociar, a conversar sobre nuestra soberanía. Téngase en cuenta que la Argentina no está demandando que se cumpla esta resolución bajo el reconocimiento de la soberanía, no. Simplemente está pidiendo que se cumpla con alguna de las 10 resoluciones de Naciones Unidas en este sentido. Tal vez también podríamos enumerar las 29 resoluciones del Comité de Descolonización, las 11 resoluciones y 8 declaraciones de la Organización de Estados Americanos. Las resoluciones que también distintos foros, desde foros iberoamericanos, desde la UNASUR, del MERCOSUR, del Encuentro de Países Árabes, Africanos, del mundo entero, reclamando a través de resoluciones y declaraciones el tratamiento de esta cuestión. Y el Reino Unido negándose sistemáticamente a hacerlo y obviamente utilizando para ello su condición de miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto. En el año 2013 se van a cumplir 180 años de que los argentinos fuimos desalojados manu militari de nuestras Islas Malvinas. El año próximo se van a cumplir 30 años de un episodio sobre el cual pivoteó el Reino Unido, cometido por la más terrible dictadura de la que se tenga memoria y de la cual también fuimos víctimas los propios argentinos, y me enorgullezco también de ser el gobierno que en materia de derechos humanos y juzgamiento a los responsables de crímenes y de genocidios se está llevando hoy, y seamos un ejemplo también en el mundo en este sentido. Por eso creo que asentarse en aquel episodio no es más que otra de las tantas coartadas para no cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Y lo que es peor, y lo que es peor, yo pido a todos que se miren en el espejo de un mundo que viene donde van a ser necesarios recursos naturales, y ver hoy cómo nuestros recursos naturales pesqueros y petroleros son sustraídos, apropiados ilegítimamente por quien no tiene ningún derecho. Obviamente, creo que no hace falta recalcar que nadie puede alegar dominio territorial a más de 14.000 kilómetros de ultramar. Está claro que es una ocupación ilegítima. Pero igualmente, convocamos una vez más al Reino Unido a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Bien, ahí pasaba parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, en este caso hablando de Malvinas, del reclamo histórico. Y una cosa que a mí me sorprendió, señor Correa, y que me pareció interesante, es cuando ella empieza a nombrar todas las resoluciones de la ONU, las declaraciones de los países asiáticos, de los países africanos, de los países de Latinoamérica, resoluciones de la ONU. Digo, la cantidad de reclamos que hay sobre Malvinas son impresionantes. Sí, es impresionante. Y Gran Bretaña multi por el foro, ¿no? O sea, a cada reclamo de esos tantísimos, de tantísimo tiempo, ¿no? También. Exacto. No solo recientes. Exactamente. Si nos queda un tiempo, después, no ahora, vamos a escuchar parte de lo que habló del Consejo de Seguridad, porque el poder de resolución de veto de Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad de la ONU es uno de los motivos para que este tema no se pueda tratar de manera definitiva. Bien, se nos fue la primera media hora de programa. Les dijimos a la gente que estamos en los Juegos Evita que Sudaca hoy se puso el jogging, la musculosa, gorrito con visera, y va a salir a correr a la pista. Estamos en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, acá en el barrio de Núñez, en lo que son los Juegos Evita en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, ya en la próxima media hora, nos metemos de lleno con este tema. Así es, vamos a estar con los primeros Juegos Evita que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la Secretaría de Deportes. Bien, perfecto. Terminando el primer bloque de Sudaca, entonces vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios, y en un ratito nomás continuamos aquí desde el CENAR, en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. Casi ya no llora, atrapado en la libertad. Busco el sur. el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos aquí en Sudaca Itinerante, segundo bloque. Estamos en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Estamos en los Juegos Evita. Ahí mando un saludo muy grande. Leonardo de Pascuale, nuestro quinielero amigo. Si le quería jugar al 64, usted corre ahí en la... creo que se llama San Pedro Telmo, ahí el local. Independencia y Defensa. Sobre Independencia, ahí va. Le dice a Leonardo, che, mira, quiero jugar al 64, va y... Le da una buena mano, se lo puedo asegurar. Perfecto. Dice que trae suerte, yo qué sé. Ahí está, lo tenemos en cuenta entonces. Bien, si la gente se quiere comunicar, fundamentalmente con nosotros lo hace a través del Facebook. Ahí nos buscan en Radio Sudaca o también en vivo y en directo al 156-744-3334. Les repetimos, 156-744-3334. Les dijimos que estamos en el CENAR, les dijimos que estamos en los Juegos Evita y el señor Humbertito Lunati hizo la presentación del lugar donde estamos, que ya trajo complicaciones porque había una pelea, si esto era el Bajo Belgrano, era Núñez o qué. Entonces vamos a escuchar la presentación del señor Humbertito Lunati. Estamos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el CENAR. Humbertito, a cenar. La CENAR está servida. Ya voy, mamá. Estoy saltando a Garrochia. El predio del CENAR está ubicado en Crisólogo Larralde 1050 Núñez. ¿Estás seguro, Humbertito? ¿O te corrieron la altura? Sí, claro, es el CENAR. Acá corremos todos. El barrio de Núñez fue fundado el domingo 27 de abril de 1873. ¿Quién labura un domingo? Florencio Meterio Núñez, que ni bien vio la Avenida Libertador, se puso dos casas de venta de 4x4, un resto y una fiambrería de las caras, de esas que venden aceitunas rellenas de pistachio y salamín de porcelanato, y se llenó de plata. Ni lento ni perezoso, el que no corre vuela. Era de alto rendimiento don Núñez. ¡Abrazo! Somos Sudaca, Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Bien, ahí hecha la presentación del señor Humbertito Lunati, ya tenemos un invitado aquí en la mesa de Sudaca Itinerante, señor Víctor Andrés Correa. Estamos con... Con Andrés Deza, sí, es coordinador de la parte de atletismo, sí, de los Juegos Evita de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, él nos va a contar un poco de dónde estamos, qué estamos haciendo aquí en Sudaca Itinerante. ¿Qué tal? ¿Cómo, Andrés? Tal, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en el CENAR, es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde tienen la posibilidad, chicos de la Ciudad de Buenos Aires, de participar de este torneo que es selectivo para los Juegos Nacionales Evita. La posibilidad porque están desarrollando la actividad en una de las pistas más estructuralmente armadas del país, es una de las mejores pistas del país, donde hace poquito se desarrolló el sudamericano, acá en esta misma pista. Lo importante de esto es que los chicos participan en un torneo con todas las comodidades del torneo. Arriba de 25 jueces, en un evento que no es común verlo. Por supuesto, la pista de sintético, los mejores implementos. La verdad que estamos muy contentos de poder desarrollarlo acá, ¿no? Acá en el Senar. Hacen una parte, digamos, deportiva como amateur, pero con un grado de profesionalismo, digamos. Y la verdad es que queremos que los chicos, estos chicos, hay que aclarar, el 90% de los chicos que compiten en este evento no son federados, que eso es lo importante. Estamos apuntando a través del desarrollo social también. Lo importante de esto, yo tengo la suerte de participar en la Federación de Capital Federal, la FAM, la Federación Atlética Metropolitana, y el objetivo es otro, es que los chicos participen, de sumar cantidad de chicos y de que tengan la posibilidad de tener la vivencia, como vos decías, de un torneo grande, como se debe realmente, y que disfruten, porque después van al evento nacional en Mar del Plata y es muy parecido a esto. Andrés, te hago una pregunta. Los Juegos Evitas, cuando nacieron, nosotros nos enteramos hace poco, fue una creación de Ramón Carrillo. El Ministerio de Salud, en realidad, los creó allá en el primer gobierno de Perón, entre otras cosas para juntar a los chicos y para poder vacunarlos, hacerle todos los estudios necesarios. Y los Juegos Evitas siguen teniendo en el imaginario esa suerte de integración social como meta primordial, ¿no? Digo, si bien está bueno hacer deporte y está bueno que los chicos, qué sé yo, bajen los 13 segundos, los 100 metros, los 12 segundos, no sé, se me ocurre, estoy pensando en voz alta, lo primordial es la integración social de los chicos, ¿no? Digo, la pregunta sería, digo, ¿qué significan hoy socialmente en el año 2011 los Juegos Evita? Yo creo que la estructura que se le puede dar a los chicos en todos los Juegos Evita, no solo acá en Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, está muy bien preparado y muy bien armado para que ellos se acerquen al deporte, que el deporte lo tomen como un implemento de salud el día de mañana, sacarlos de las calles, sacarlos de la droga, de la desesperación que tal vez viven en algunos lugares. Yo he tenido la posibilidad de participar del Nacional en muchas ocasiones. Tal es así que he visto correr en 100 metros o 1000 metros o 1200 metros a chicos en pata, porque era así, corrían en pata, en la final nacional. Y eso realmente es acercarlos, como vos decías, se le hacían las mediciones antropométricas a nivel nacional, se los mide, se los pesa, que es importante, porque ahí sacás muchas cosas de algunos lugares perdidos en el país, ¿sí? Hay algunas localidades muy chiquitas que logran clasificar a uno o dos chicos. Entonces el objetivo de los profes en todas las localidades es acercarse a ese objetivo. Y eso lo que posibilita es que más chicos hagan deporte, que por así decirlo, es un censo indirecto que se hace de los chicos. Se los puede captar para que continúen con la escolaridad, para que continúen con la actividad física, para ver cómo están alimentados. Bueno, es una buena catapulta de eso, ¿no? Ahí está. Y hoy contanos qué actividad se está desarrollando. O sea, atletismo convencional. O sea, ¿y hoy qué incluye? Claro. El atletismo convencional pasa, por supuesto, las categorías sub-14 y sub-16. Y van desde las pruebas de velocidad, medio fondo, todos los lanzamientos y todos los saltos. Mañana se va a desarrollar en este mismo escenario capacidades diferentes, ¿sí? Con las modalidades que corresponde a ello, que son velocidad, salto y lanzamiento de bala. La posibilidad de los chicos, hay en algunas pruebas que tal vez no se llega a los chicos, hay pruebas muy complicadas que no se logran, hay veces. Por ejemplo, salto con garrocha, martillos, son pruebas que no se puede hacer en todos lados. Si no tenés los implementos, no se pueden hacer. Pero este es un estímulo para poder lograr eso, para que más profes, más parques municipales, en este caso en lo que es ciudad, o municipios a nivel de provincia de Buenos Aires, puedan lograr hacer la actividad. Hoy viene justamente, la invitamos a competir, por así decirlo, Alejandra García. Es una atleta olímpica que va a participar en la prueba de garrocha, donde creo que hay un anotado en la prueba de garrocha. Pero lo importante de esto es que los demás chicos digan, yo quiero hacer eso. Claro. Y ella va a saltar arriba de 4 metros. ¿Sí? Va a saltar arriba de 4 metros. Andrés, y tengo una pregunta. Digo, los chicos que llegan acá, ¿entrenaron en algún lugar previamente? ¿Tienen algún lugar de práctica? ¿Algunos vienen por primera vez? ¿Cómo es la previa a la participación en los Juegos Evita? Digo, porque convengamos, y esto es algo que nosotros siempre decimos, lamentablemente, sobre todo el atletismo no es una práctica cotidiana en el deporte argentino o no está instaurado en muchos chicos y chicas de nuestra sociedad, ¿no? Digo, entonces me imagino que el lugar de práctica previa a llegar no debe ser tan simple. Algunos chicos sí tienen una práctica previa. Acá hoy van a ver nenas que ganaron en 100 o que ganaron en 300, que son atletas que tienen una práctica previa. No nos tenemos que engañar, decir, no, estos chicos son todos nuevos, nunca han hecho nada. Algunos sí, pero tenemos acá, creo que hoy en día, un 60-70% fácil de chicos que participan con un colegio, que entrenan en un patio muy chiquito, y que van a... Hay pibes de Colegio Huergo, por ejemplo. Colegio Huergo participa y practica hace 1000 años gracias a 2 profes que están laburando hace muchos años en un proyecto de atletismo, que es Chino Vejel y Walter Montaldo, y bueno, y le ponen las pilas hace 1000 años. Hay profes en distintos lugares del país que a cuentagota laburan con el atletismo. Y la idea es que esto se conozca cada vez más. Es importante que esté la radio acá, eso para mí es fundamental que esté. Porque que se conozca, aunque sea en el rincón más chiquito, todo sirve, ¿no? Todo suma. Vos sabés que yo cuando veníamos para acá me acordaba, nosotros somos casi todos, o algunos de nosotros, como deportistas frustrados, ¿no? Y diciendo, entonces nos encanta todo esto y nos encanta participar y estar acá haciendo el programa. Y yo escuchaba, me acordaba de que una vez estaban hablando sobre las potencias deportivas del mundo y decían, país que no participa en las finales de atletismo, país que no es potencia deportiva. Es decir, cuando un país es potencia deportiva es porque de alguna forma tiene participantes en casi todas las líneas de atletismo en los campeonatos del mundo. No importa si salís primero, segundo, si estás ahí en el podio. Pero si vos lográs que tus deportistas estén en los 110 metros con valla, que estén en salto con garrocha, que estén en martillo, que estén en jabalina, te da la pauta de que un país se desarrolla deportivamente. ¿Es un poco así? Yo creo que nosotros tenemos algunas cositas que nos falta trabajar a nivel deportivo. Pero estamos mejorando, de a poco estamos mejorando. Hay países que han progresado mucho a nivel atletismo. Se ve Brasil, el caso más claro. Brasil está metiendo, como vos decís, en finales, en clasificaciones, en semifinales. Está metiendo bastante gente en podios. Disculpe que te interrumpa, porque uno dice, yo qué sé, se quedó en la segunda ronda de la clasificación de 110 metros con valla. Sí, pero claro, es estar delirio. Entre los mejores del mundo. Pero es dificilísimo llegar a eso. Ya que haya entrado Jennifer Dahlgren a la final en martillo, es fantástico, porque como cuando entró Alejandra García, que hoy la vamos a tener acá, sí. Es fantástico haber llegado a eso, porque no, lo importante no es, se quedó 20. No, dejó a millones atrás. Ese es el kit que le tenemos que enseñar para mí a los chicos. Dejan a millones atrás. El que clasifica a Mar del Plata, poco mucho deja a gente atrás que le ha ganado o que no le ha ganado, que se esforzó más. Porque muchas veces quedan atrás gente con mucho talento, pero que no se esforzó tanto. Y el atletismo tiene esa particularidad, que no alcanza con el talento nada más. Más en los chicos, ¿no? Es una mezcla entre el talento y la capacidad de continuar con la actividad. Ahí está, es la voz, la palabra de Andrés Deza, encargado acá en parte de lo que son estos Juegos Evita. Él está responsable de lo que es la parte de atletismo. Nosotros estamos ahí al costadito de la pista. Yo ahora les voy a contar, vamos a compartir con Andrés dentro de un ratito, digo, cómo era esta pista hace 15 años atrás que yo estuve participando de unos Juegos Nacionales. No tiene nada que ver con lo que es hoy. Gracias a Dios no tiene nada que ver con lo que es hoy esta pista. Vamos a poner un poquito de música aquí en Sudaca Itinerante. Les recordamos, estamos en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, aquí en el barrio de Núñez. Estamos en los Juegos Evita de la Ciudad de Buenos Aires, al pie de la pista de atletismo, haciendo Sudaca Itinerante. triste, un sueño iluso. No nos dimos nada más, solo un buen gesto. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Bien, continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos al pie de la pista, atletismos en el escenario y así contando anécdotas de deportistas frustrados mientras escuchábamos Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Está Andrés Deza con nosotros, señor Víctor Correa. Así es, Andrés es el coordinador, sí, de atletismo de los Juegos Evita aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La primera vez que los Juegos Evita se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, es esta. No. Ya se ha realizado en otras oportunidades, ¿sí? Yo recuerdo esto, sí, como anécdota, cuando se reinstauraron, no me acuerdo, hace 5 más 8 años, los Juegos Evita acá en la Ciudad de Buenos Aires, el que iba a llevar la antorcha por todos los, recorriendo la inauguración, iba a ser Oscar Cortines, que en ese tiempo volvía de Sydney, o iba a Sydney, no me acuerdo exacto. Y tuvo un problema con el coche y no pudo llegar desde donde salía la antorcha. Y el único profe, que en ese tiempo tenía una escuelita como ahora, que corría era yo. Entonces me señalaron con el dedo y tuve que salir con una antorcha, que creo que para mí fue sufrir como un condenado, porque en mi vida había agarrado una antorcha. Y bueno, terminando en el Museo Evita, ahí en Palermo. Ahí se reinstauraron en Capital, ¿no? Hace unos añitos de nuevo, pero sí. Acá en el Senar es la segunda vez que se vuelve a realizar. Ahí está. ¿Qué evaluación se puede hacer, digamos, de la jornada de hoy, de las escuelas que participan? ¿Cuántos chicos están participando? Y acá estamos alrededor de los 190 inscriptos, más o menos, ¿sí? Considero que para Ciudad de Buenos Aires tendríamos que subir un poco más este número. Hemos subido lo del año pasado, porque el año pasado tuvimos un poco menos de esa cantidad, pero en 3 categorías. Uh-huh. Este año, en 2 categorías, ya que los Juegos en Atletismo sub-14 y sub-16, este año tenemos, estamos en esa cantidad, en 2 categorías nada más, y bueno, esa es una ventaja para nosotros porque hemos logrado subir, pero creo que podemos apuntar un poquito más, tenemos que apuntar un poco más. En realidad esto es como las marcas, siempre queremos más, sí, y siempre queremos mejorar más. Porque después vamos al Nacional y competimos con Provincia de Buenos Aires, que tiene una selección bastante más grande. Y la idea es poder acercarnos a ese caudal de gente, ¿no? Que está. Y acercar chicos que tal vez no se acercan a este deporte, como decía con anterioridad, que ustedes que no lo conocen tanto. En Capital se conoce un poquito menos también, ¿no? Che, yo te digo, es muy difícil en términos hasta, digamos, publicitarios, competirle a lo que es la maquinaria del fútbol y de algunos deportes que por ahí, por momentos determinados, que yo, el tenis o el básquet, o sea, tienen una terrible repercusión mediática, todo el mundo habla de eso, todo el tiempo cuando se habla de deporte, los programas dicen que son de deportes, un programa de radio, pero en realidad es un programa de fútbol. Digo, es muy difícil para el que se mete en el mundo del atletismo competir con eso, ¿no? Me imagino que debe ser... es complicado realmente porque, a ver, hay una realidad que la mayoría de esos deportes mueven dinero. Y las radios, los canales y todo se mantienen o con sponsor o con lo que sea. Todavía no tenemos, creo, la cultura formada como para decir me hago sponsor de esto porque puedo llegar... acá la repercusión que hemos tenido en el sudamericano fue fantástica. Acá a nivel de colegios, a nivel... Y los chicos lo vieron en la tele y decían, ay, yo lo vi y está bueno y cómo es eso... cuesta porque competimos contra deportes que están en la tele, más masivos y bueno. Pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir sumando y que distintas radios, distintas emisoras de televisión, un poquito todo sirve. Comparado con hace 10 años atrás, estamos avanzando grandes pasos, pero bueno. ¿Y el Estado está poniendo plata? Y el Estado está colaborando, para que esto se pueda hacer, volvemos a lo mismo, esto es una cuestión de marca, yo quiero más, sí. Yo quiero bajar las marcas. Está bien. ¿Sí? Y bueno, ese es el objetivo futuro. No, yo te decía esto, que el Estado está colaborando en el sentido de que esto que hablábamos, que hace 15 años atrás este lugar no era lo que hoy nosotros vimos cuando entramos. O sea, vimos un lugar súper cuidado. Detalles mínimos. No sé cómo se llama el círculo ahí donde sale el martillo. La jaula. Esa, la jaula, ¿no? Se ha hecho. Bueno, claro. La jaula esa que hoy vemos acá, que tiene dos jaulas de esta pista de atletismo, tiene las redes correspondientes alrededor. O sea, hace 15 años era un alambre roto. O sea, no... Esas jaulas se han reparado también. Ustedes van a ver que tiene como una corredera para caminar también, donde se mueven las puertas, que no lo tenían, y todo esto se ha reparado para el sudamericano. Esto se ha acomodado todo para el sudamericano y, bueno, es un golpe muy bueno también que se le dio acá, porque colabora bastante con lo que estamos, con el desarrollo del atletismo. Por supuesto que no es lo mismo ver, como vos decías, una jaula, un alambre todo roto, que ver la jaula bien armadita, con su corredera respectiva, con las puertas que abren y cierran, con dos círculos de lanzamiento de bala nuevos, bueno, con todas las cosas que necesita. Ahí va. Che, ¿cuándo es la final de los Evita? En noviembre, del 31 al 5 de noviembre, en Mar del Plata. Ahí, Correa. Vamos, Mar del Plata. Ahí tiene que estar, ¿eh? me parece que ahí... Vamos a ver. Vamos a ver si estamos en Mar del Plata para la final. Bueno, Andrés, ¿cómo sigue esto, así cortito y al pie? ¿Cómo siguen los Juegos Evita? ¿Cuáles son las proyecciones que por lo menos a vos se te cruzan por la cabeza? Ahora nosotros tenemos la etapa clasificatoria, terminarla en el día de hoy. Nosotros colaboramos también con este desarrollo a través de la federación con torneos promocionales, donde son gratuitos y donde los chicos van a los parques también municipales para desarrollar un torneo. El 15 de octubre es el primero. La clasificación de la Evita ya estará saliendo en las páginas o de Secretaría de Deporte o de la Federación ya a partir del día de mañana, con los chicos que ganaron y que son los que tienen la posibilidad de viajar. Ahí va. Bien, antes de terminar, te aviso, ahí nos escribió Gloria Piazza, manda saludos, y también ahí Leonardo Pascuale dice, felicitaciones Andrés, darles a los pibes las mismas oportunidades es incluirlos, es generar que todos tengan las mismas herramientas para disfrutar de lo que les gusta. Hay gente que mandó mensajes vía Facebook. Bueno, muchísimas gracias a ellos y bueno, hay que seguirle dando para adelante y que los chicos tengan cada vez más, ese es el objetivo. Ahí va. Bueno, te agradecemos muchísimo, era Andrés Deza, responsable de la parte de atletismo, ¿no? ¿Es así, lo dije bien? Sí, de la parte de Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahí va, de Ciudad de Buenos Aires, de lo que son los Juegos Evita. Estuvo acá compartiendo casi media hora de Sudaca acá, al pie de la pista de atletismo en el Cenar. Y nosotros ya terminamos la primera hora, así que nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás. Continuamos aquí en un día que la verdad que podríamos decir que es un día... peronista, va a decir usted. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Mi gente sueña sueños sencillos. Un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo. Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos patean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo. Bien, ahí continuamos aquí en Sudaca Itinerante. Estamos empezando la segunda hora de programa aquí transmitiendo desde el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Están ahora haciendo la prueba de 1200 metros, ¿no? 1200 metros, acabamos de ver la llegada. Ahí sonaba la campanita que anuncia cuando los chicos empiezan a dar la última vuelta. Y eso. Bien, tenemos... está bueno estar acá, ¿eh? Impresionante, sí. ¿Quién hubiera dicho? ¿No? Es muy bueno, muy bueno. Teniendo en cuenta lo que nos gusta, en este caso, el deporte y el atletismo en particular, la verdad que compartir una jornada de este tipo aquí en el CENAR con las instalaciones, como bien decía Mariano cuando tuvimos la entrevista con Andrés Deza, de lo bien que están las instalaciones, o sea, uno le dan ganas de cortarse la zapatilla y ponerse a correr. Exacto. Y yo digo, nosotros, bueno, estamos haciendo acá el programa en un costadito. Estamos privilegiado, ¿no? Privilegiado, indudablemente. Un lugar donde no puede entrar cualquiera. Cuando decimos que estamos al pie de la pista, no es una metáfora, estamos ahí en la entrada de la pista de atletismo. Y uno observa algo que también está bueno, que es que hay como una buena onda, ¿no? Exactamente. Hay como un buen clima, ¿no? Digo, la gente está ahí con una buena onda. Se nota, por lo menos, lo que nosotros vemos desde afuera, lo que estamos observando, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y después esto que hablábamos, ¿no? Bueno, algunos chicos se vienen con un short y una remera como sí. Corriente, pero hay otros que ya están con sus zapatillas de atletismo, con sus cosas, ¿no? Sí, están ahí a full. Bien, yo creo, si la tecnología nos ayuda, estamos en comunicación con nuestro amigo, el columnista Rubén Dri. ¿Es así? Rubén, ¿estás ahí en línea? Hola. Hola, Rubén. Hola. No se escucha ahí, Rubén, ¿eh? Me parece que... A ver, ahora vamos a volver a probar. A ver, fíjate, a ver si ahí lo... Hola. Hola, sí. Ah, mirá. Ahí seguimos probando a ver si podemos estar en comunicación. Estamos probando la tecnología del vivo. Exactamente, a ver, ahí, fíjate ahí. Hola, Rubén. No, me parece que no nos está ayudando ahí la tecnología. Lo vamos a llamar en un ratito, ¿no? Avisale que nosotros vamos a seguir con lo nuestro y en un ratito vamos a estar ahí con Rubén Dri en contacto también, analizando un poco de las cosas de lo que pasan ahí en nuestro país. Seguramente sí, si la tecnología lo permite, vamos a poder estar charlando con Rubén Dri. Pero les quería comentar algo que tiene que ver en este caso con una de las apostillas que había dicho Mariano al principio del programa. En este caso elegimos como nota destacada una nota que salió el domingo en el suplemento Radar de Página 12. El título se llama Sarmiento y Nosotros, una nota escrita por Horacio González. La destacamos porque, bueno, en alguno de sus párrafos dice: en la polémica entre Alberdi y Sarmiento en 1852 hay una frase del primero que produce una puntada en el corazón, imputándole a Sarmiento su alejamiento irresponsable de los cánones de la generación del 37. Escribe Alberdi: digo nosotros porque los tres redactores de esa creencia, el credo de la Asociación de Mayo, se hallan en el campo que usted combate. Echeverría no vive, pero su espíritu está con nosotros, no con usted, y tengo de ello pruebas póstumas. Al que no menciona por el nombre es a Juan María Gutiérrez. En cuanto a Echeverría, su espectro condenaba a Sarmiento. Sobre el final de la nota dice: al último Sarmiento le preocupan las pérdidas de territorio y las razas originarias, lo primero debido a la preponderancia de la intranquilidad social que introducían las segundas. Y ya sobre el final de la nota, Horacio González dice: rasgos metodológicos esenciales de sus escritos y biografía, la persecución de un destello enigmático y velado en una historia es aquello en lo que él mismo se ha convertido ante sus lectores contemporáneos, imposible de ser despojado de la memoria que acosa nuestros más graves horizontes de la actualidad. Algunos de los párrafos, ¿sí?, que destacamos del escrito que hizo en Radar Horacio González. A full, y nosotros en un ratito vamos a hablar de algunas cosas de Sarmiento que repartió ahí el gobierno del señor Mauricio Macri. Pero bueno, si la tecnología ahora nos ayuda, estamos ahí medio en una improvisación interesante, estamos en comunicación con Rubén Dri. Rubén, ¿ahora nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, bien, Rubén, nosotros estamos acá transmitiendo, ¿sabés?, desde la pista de atletismo del Senar. Estamos en los Juegos Evita, estamos en las finales de atletismo de los Juegos Evita, siendo sudaca itinerante. Sí, muy bien. Así que bueno, te comentamos. Bueno, Rubén, dale, un poco lo que queríamos es escuchar tus palabras, tus reflexiones, las columnas que habitualmente haces con nosotros aquí en Sudaca. Perfectamente. Bien. Así que nada, el micrófono de Sudaca es todo tuyo. De acuerdo. Se está realizando en estos momentos la Asamblea General de las Naciones Unidas. A nosotros nos ha producido un verdadero orgullo escuchar a nuestra presidenta. No es una novedad. Nuestra presidenta, Cristina, siempre que interviene, ya sea en el ámbito nacional, en el latinoamericano, o más extensamente en el ámbito directamente internacional, siempre nos deja orgullosos. Son intervenciones brillantes, pero aparte intervenciones profundas que tienen que ver con las aspiraciones de nuestro pueblo. En la intervención que hizo en esta reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reclamó Cristina que Palestina tenga su lugar y eso contribuirá a un mundo más seguro y más justo. Dos conceptos centrales: el concepto de seguridad y el concepto de justicia. Uno no puede ser separado del otro. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando se nos remacha continuamente sobre la inseguridad, me estoy refiriendo a los medios de comunicación hegemónicos, lo que se pide siempre es la mano dura, es el gatillo fácil, es directamente la represión, teniendo un concepto de seguridad completamente equivocado, porque la seguridad es un atributo o es una consecuencia de cómo está construida la sociedad, cómo nos relacionamos entre todos. Si tenemos educación, trabajo, acceso a la cultura, si todo el mundo puede estudiar, si tiene participación, es como que la seguridad ya deja de ser un problema. Pero en cambio, cuando creemos que la seguridad depende solamente de la represión, acontece, sucede sucesos como el de Enzo Álvarez de la Metropolitana, que asesinó directamente a Bruno Papo. Es decir, lo asesinó con toda alevosía, estando el asesinado ya completamente desarmado en el suelo. Entonces, ese concepto de seguridad nos lleva en realidad a una mayor inseguridad. Nuestra presidenta ha extendido el concepto de seguridad para todo el mundo, y por eso lo ha expresado con mucha claridad en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero además hay otro punto, otro tema que expuso nuestra presidenta, que es el tema de que se tiene que terminar el derecho a veto que tienen las naciones más poderosas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque de esa manera es la fuerza la que prima sobre la justicia. En realidad, cuando ahora estamos exigiendo a través de nuestra presidenta que la Palestina pueda ser reconocida como un Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, vamos a tener el veto de las naciones poderosas, que no van a querer conceder ese derecho que tiene el pueblo palestino. Estamos pues orgullosos de esto, pero tenemos que tener conciencia de que debemos seguir luchando para que realmente en nuestra sociedad haya justicia, de tal manera que la seguridad pase a ser un fenómeno pasajero, que el tema de la inseguridad deje de ser un tema central, y dejará de serlo cuando realmente entre nosotros reine la justicia. Ahí está Rubén Dri, te agradecemos mucho la columna, pues es que te anticipaste algunos audios que nosotros también queríamos compartir con los oyentes, porque realmente nos parecía histórico, muy importante el discurso de Cristina en la ONU, y con poca repercusión a nivel medios. O sea, exactamente, y realmente fue una brillante la intervención. Yo toqué solamente dos temas, pero hay otros temas centrales que tocó Cristina realmente de una manera profunda. Sí. Tenemos que seguir trabajando para que todo esto realmente tenga un verdadero sustento popular, ¿no? Ahí está. Bien, Rubén, aquí desde el CENAR, desde los Juegos Evitas, nosotros te mandamos un enorme abrazo y un agradecimiento por la participación aquí en Sudaca. Bueno, igualmente un abrazo para todos. Dale, un abrazo muy grande. Pasó Rubén Dri, columnista de Sudaca, hablando de Cristina Fernández de Kirchner en la Organización de Naciones Unidas. Y el señor Leandro Pafundi creo que tenía algo de música preparada para compartir con los oyentes, y en un ratito nomás nosotros continuamos hablando de deporte, está el señor Humbertito Lunati y algunas cosas para compartir también ahí guardadas que trajimos en Sudaca. bien, ahí mientras terminábamos de escuchar Rezo por Vos del disco Parte de la Religión, ¿no? ¿Es así? Charly García del año 1987, nosotros volvemos al cenar, volvemos a la pista de atletismo y tenemos unos amigos ahí de Ciudad Oculta. Entre otras cosas, este programa se emite también con los amigos de Radio La Milagrosa, a los cuales aprovechamos para mandarles nuevamente un gran saludo. Y el señor Víctor Andrés Correa nos va a presentar con quién estamos ahora, con quiénes vamos a hablar. Estamos con Mario Arévalo, Juan Sánchez, ¿sí? Chini y Tarzán, de Ciudad Oculta, del Club de Jóvenes. ¿Sí? Que... ¿Son del Club de Jóvenes de la Oculta? Del Club de Jóvenes. De la... Ah, mirá, ¿en dónde? El Centro Deportivo Recreativo Villa 15, aparte bien. Del Club de Jóvenes. ¿Club de Jóvenes ahí, el de la 2 del 20? La 2 del 20, exactamente. Ahí está, viste, como los conozco y bueno, parte del trabajo. Sí, exactamente. Ahí está, con ellos estamos, que vinieron acá a acompañar a quienes compitieron, ¿sí?, en esta instancia de los Juegos Evita en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, les queríamos preguntar a ver cómo había sido esta jornada. Bueno, hace aproximadamente 3 años que venimos participando de los Juegos Evita, y bueno, a través del fútbol, que es lo que hacemos en el barrio. Mi nombre es Juan Sánchez. Me conocen como Tarzán. Estamos trabajando con chicos desde los 5 años a los 18. Y bueno, vemos este tipo de competencia como para incluir a los chicos y a la vez que estén haciendo deporte y que no estén haciendo cosas raras en la calle. Este año tuvimos la suerte de entrar con 6 equipos, 4 de fútbol masculino y 2 de fútbol femenino. Y además le sumamos este año un integrante en atletismo, que fue Miguelito, que vino a participar hoy. Y bueno, muy linda experiencia, la verdad que muy linda experiencia nos llevamos de acá. Mirá, che, por ahí una pregunta similar a la que le hacíamos antes a uno de los encargados de los Juegos Evita, que es, a los que les gusta el deporte, los que intentan fomentar el deporte, tener la presencia en el atletismo en particular... ¿cómo se trabaja desde el ámbito educativo? ¿Y eso es muy difícil? Digo, teniendo en cuenta que los chicos generalmente juegan a la pelota, ven fútbol, el fútbol se les mete por todos lados, ¿cómo tratar de elaborar el tema del atletismo? Sí, tiene su particularidad, ¿no? Poder trabajar eso, pero para nosotros, bueno, es un lindo desafío poder preparar a los chicos en atletismo, ya que bueno, los chicos también en el barrio hay competencias, ¿no?, que de otras características, que los chicos corren, así que bueno, lo trabajamos, ¿no? Nos cuesta por ahí captar a esa clase de chicos que tengan esa personalidad para poder desarrollar carreras, así competir, pero bien, la verdad que bien, se puede lograr, nosotros lo estamos logrando. O sea, bueno, esto es nuestro primer participante, pero hay otros chicos que por otro motivo no han podido venir, pero sí, creemos que se puede hacer. Che, y el deporte en un lugar como Ciudad Oculta, digo, ¿es integrador? ¿Da igualdad de oportunidades? ¿Cómo lo piensan más allá del deporte en sí mismo? Sí, sí, totalmente, sí, integrador, porque dado el caso, bueno, acá venía los Evita, los chicos han ido el año pasado, tenemos la suerte de haber ganado en el sub-14 con fútbol femenino y integrarse con todos los chicos del país, la vivencia que los pibes han compartido ahí, las chicas, fue inigualable. De hecho, ahora ya estamos casi cerca también de pasar ya a la final y tenemos un grupo de 25 chicas que están emocionadas compitiendo y se integran, o sea, participan. Nos ha abierto a los otros barrios, también con los otros barrios, con las otras villas. Estamos muy nucleados, tenemos mucha competencia todo el año y eso habla de eso, de la integración y la competencia. Bueno, es un poco una muy buena experiencia y una muy buena alternativa para la inclusión de los barrios, de los chicos principalmente, el deporte en sí, en todo. En todo creo que es la herramienta fundamental para juntarnos, para que podamos estar haciendo algo sano, algo lindo para los chicos. Ya te digo, como decía mi compañero, hemos derribado barreras con otros barrios que vos no podías ir a Soldati, a Sildañez, a Retiro. Hoy vamos a todas las villas, vienen de la villa 11-14. De la 11-14, vienen de todos lados a jugar en nuestro barrio. Previamente a este torneo, organizamos un torneo pre-Evita con más de 36 equipos. y de distintos barrios y distintas villas de Capital Federal. Así que y para nosotros es algo muy bueno. Y buena onda la gente. No, sí. espectacular. No, eso está bueno, digo, ¿no? Porque cuando siempre, generalmente los grandes medios de comunicación y a veces algún sentido común lo que muestra es que los pibes de los barrios se pelean, se agarran la trompada, salen del boliche borracho, que si sos de un barrio, que si sos del otro, que estás a cuatro cuadras, siempre lo que hay es pelea y en realidad, mediante esta práctica, es todo lo contrario. De eso renegamos también de los medios, porque siempre los medios nos están mostrando la otra cara. La parte de la droga, de la delincuencia, del desamparo, de todo eso. Pero también en el barrio hay cosas buenas. Hay lugar donde se puede hacer un deporte, donde los chicos están haciendo otras cosas. Y eso no lo vemos, no es verlo a diario en los medios. Claro, eso no vende para los medios, entonces a ellos como que no les interesa eso. Pero ver la participación de los barrios, cómo nos recibe, cómo nos integramos, cómo nos vemos nucleados entre todos, paso a paso, nucleado mucha participación y la verdad que a uno lo satisface, lo pone muy feliz de poder hacer estas cosas, comprometerse en estas cosas, la verdad que... Ahí está. Bueno, che, le agradecemos muchísimo acá la participación, un abrazo muy grande a toda la gente de allá del Club de Jóvenes, la gente de La Oculta, que tenemos un programa pendiente, creo que dentro de 2 o 3 semanas vamos a andar por allá con Juan, con la gente de La Milagrosa. Así que le agradecemos mucho participar acá y nada, y felicitaciones por haber llegado también a estas instancias de finales atléticas en los Juegos Evita. Bueno. Muchas gracias por esta invitación y bueno, por dar a conocer nuestro pequeño trabajito de hormiga que realizamos en los barrios y todo eso. Y un saludo a toda la gente de mi barrio querido, Ciudad Oculta, y a la gente del Centro Deportivo Villa 15, que tengo gran orgullo de pertenecer. Dale, impecable. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles y decirle que las puertas de Ciudad Oculta están abiertas. Dale, ahí va. Che, impecable, muy bueno. Víctor Andrés Correa, que lo tiene ahí anotado, recuerde quiénes son los que terminaron de hablar recién, porque tienen ahí, están por apodo. Mario Arévalo y Juan Sánchez, ¿sí? Chini y Tarzán, ahí está. Mario Arévalo y Juan Sánchez, bien. Vale. El agradecimiento ahí por la participación aquí en Sudaca. Nosotros... Y Miguel, que fue el que compitió. Y Miguel, que está ahí, que es el que compitió. Ahí le agradecemos mucho. Estamos terminando el tercer bloque de Sudaca, vamos a ir a los compromisos institucionales, cada una de las redes, y después ya continuamos aquí desde el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en las finales de atletismo de los Juegos Evita. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos aquí desde el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Estamos transmitiendo desde los Juegos Evita, al pie de la pista de atletismo. Nos levantamos en un día horrible, horrible, nublado. Decíamos, ¿dónde vamos a hacer el programa? Va a estar lloviendo, se va a venir todo abajo, no vamos a poder hacer nada. Llegamos y ya estaba nublado, pero decíamos que difícilmente lloviera. Y en el transcurso de la mañana, ya llegando al mediodía, un día evitista en vez de un día peronista, vamos a ir haciéndole honor a los Juegos Evita. Ahí está, podemos decir entonces es un día evitista. En vez de un día peronista, pero la verdad que se puso muy, muy, muy, muy lindo. Estamos con Santiago Friedman, se acercó aquí a la mesa de Sudaca Itinerante. Es coordinador de logística de los Juegos Evita en la Ciudad de Buenos Aires y también participa en los Juegos Evita a nivel nacional. Me dijeron que es un hombre de los medios, ¿sí? Bueno, ¿Qué tal, Santiago? Bueno, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes bien? Bien, acá andamos. Gracias por venir, la verdad que... No, gracias a ustedes por dejarnos estar en este lugar privilegiado haciendo un programa de radio y conociendo experiencias que no son del todo conocidas. No, quizás es algo para mejorar, ¿no? La difusión de estos juegos que si bien tienen muchos años de historia, recién este año desde el año pasado se están empezando a difundir un poco más del espacio que tenían de difusión. Ahí está. Bueno, un poco, contanos cómo viene el desarrollo de los juegos que ya arrancaron a principios de septiembre, ¿no? Sí, arrancaron a principios de septiembre, perdón, con la idea de finalizarlos a mediados de octubre, que es la fecha para la que más o menos todas las etapas provinciales tienen que terminar para poner en orden sus papeles, digamos, y aquellos ganadores de cada etapa provincial puedan viajar a la final nacional que arranca el 31 de octubre. Así que tienen, en general se dan un par de semanas entre la final de cada provincia y la final nacional para que los chicos que clasificaron puedan formar parte de las delegaciones para trasladarse hasta allá, hasta Mar del Plata. Ahí está. Che, ¿qué es ser coordinador de logística de los Juegos Evita? Y es un poco estar atrás en la previa, el durante y el después, atrás de todo, atrás de todos. Acompañando en la organización deportiva y después garantizando que haya un montón de cosas que hagan que la competencia se pueda llevar adelante. A saber, todo el operativo médico, que si bien lo coordina, hay una coordinación médica, la distribución de las ambulancias, de los médicos, los horarios de atención, las tareas de cada uno. Después tenemos que trabajar sobre las medallas, entrega de medallas, calcular cuántas medallas hay que hacer, de qué tipo, la contratación y el hacer esas medallas, la ornamentación de los lugares, que haya hidratación para todos los chicos, porque esto es como una regla que tenemos en los Juegos Evita, tanto en la etapa local como en la etapa de la final nacional. Cada chico tiene por día un litro de agua para tomar. Y una vianda. La vianda en algunas disciplinas las ponemos, en otras disciplinas no, porque son más cortas, pero atletismo, fútbol y natación, que son jornadas muy largas, los chicos les damos una vianda a cada uno de ellos. Y después, toda la que es la preparación previa de los juegos, ¿no? El armado de los lugares, la comunicación entre los coordinadores deportivos, es una movida interesante que requiere mucha energía, ¿no? ¿Y qué deporte es el más complicado para organizar? Digo, el atletismo debe ser medio complicado, ¿no? En términos de todos los elementos que hay que tener, ¿o hay otros que son así como más difíciles? Yo te diría que no. Lo que tiene a favor el atletismo es que en este caso es una jornada. Y ahí está. Empieza y termina esa jornada. Natación lo mismo. Entonces vos pones todo para esa jornada. Después ya te olvidás del atletismo o de la natación porque terminó ese mismo día. Fútbol quizás... complejo, primero por el volumen de chicos que manejamos. En fútbol hay casi 100 equipos participando, lo cual requiere una movida grande, porque estamos en un lugar que es el Parque Rivera Sur, un predio que está cerca del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 10 canchas de fútbol 11, que hay que ornamentar las 10 canchas. Hay que, por ejemplo, por jornada, por domingo de fútbol, se consumen 2.000 botellitas de agua, más o menos, 2.500 botellitas. Tenés que garantizar que estén las 2.500 ese día para que los chicos se las lleven. Se llevan 1.500 viandas para darle a cada uno de los chicos. Fútbol, quizás por el volumen de chicos que tiene, es de los más complejos, y porque además de todo esto, a algunos equipos les damos traslado. Porque claro, Viven en barrios... lejos de la zona de competencia y no tienen posibilidad de llegar, digamos, no tienen, les cuesta para el transporte, no tienen para el boleto, les cuesta mucho esa movida. Entonces algunos pedidos atendemos y les mandamos un transporte para que los traigan a la competencia y se los vuelvan a llevar a sus barrios de donde vinieron. ¿Cuál es la evaluación hasta el momento de cómo vienen el desarrollo de los juegos aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Estamos muy contentos. Nosotros siempre vamos por más, queremos más. Fue un año distinto porque en realidad en la etapa de los Juegos Evita de la Ciudad de Buenos Aires la organiza el gobierno de la ciudad, que está de turno. Esto es así. Pero bueno, hay una decisión este año que la Secretaría de Deportes, nosotros como nación, organicemos también la etapa local. Además de la final nacional, organizamos la etapa de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue una decisión que tomó el Ministerio de Desarrollo y nosotros estamos con esa decisión. Pero fue todo muy rápido, como son en general estas cuestiones, ¿no? Con cosas de último momento que hay que ajustar y uno aprende haciendo, aprende durante el camino. Tenemos el bagaje de todo el laburo de lo que es la final nacional. Pero bueno, en la etapa de la ciudad estamos muy conformes. Si volvemos a hacerla el año que viene, mejoraremos aquellas cuestiones que tengamos que mejorar. Pero como etapa inicial la entendemos como muy exitosa. Santiago Friedman es el coordinador de logística de los Juegos Evita aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, ¿qué lugares de la ciudad se hizo? Dijiste Parque La Rivera, hoy estamos en el Senar. ¿Qué otros lugares se ocuparon? Es así. Te digo disciplina y lugares. Dale. El vóley se hizo en el Centro Galicia, en el club, en el campo de deportes, en el espacio del Colegio Cangallo. Básquet se hizo en el Club Colegiales, en Centro Galicia también. Natación se hizo acá en el Senar. Atletismo convencional y atletismo para discapacidad también acá en el Senar. Fútbol en Parque Rivera Sur. Y adultos mayores, el espacio de Tejo se hizo en el Parque Centenario. Hay como un hogar de día o un centro de jubilados en el Parque Centenario, donde se está haciendo hoy mismo, hoy sábado, se está haciendo ahí la etapa de la segunda jornada de Tejo allá. Me dijeron que en Tejo, Álvaro Recaño me estuvo contando que en Tejo hay artistas casi. La verdad que sí, fuera de broma, se sacan chispas. La verdad que los viejos están súper comprometidos con el deporte y aparte tenemos jueces de la Asociación Argentina de Tejo. Y los viejos cuando se inscriben dicen, si no son los tejos de la asociación, no jugamos. No me vengas con tejos de madera ni con tejos de goma, no. Y yo los vi y la verdad que están buenos. Para, ¿y cómo son los tejos con los que hay que jugar? Son unos tejos de como es como un plástico prensado. Mira. El tejo más chiquitito es como si fuera una vela, ¿viste? Las velas aromáticas, sí. Redondas, así gruesas. Y bien pesado. Y los tejos grandes son de plástico prensado, un material que yo jamás vi, como una silicona, una cosa rarísima, pero la verdad están buenísimos. Y vienen con su reglamento. Y viene el juez de la asociación con su vara para medir. Y sus paletitas. Es impresionante. Y la verdad que los viejos juegan muy bien. Muy, muy, muy bien. Mira, che, una pregunta así de nada. De chumo, de lo que uno se imagina. Cuando son esos campeonatos de fútbol masivo, como dijiste, las picas entre los barrios y todas esas cosas. Y las hay. Es inevitable, ¿no? En general la presión la ponen los adultos más que los chicos. La verdad que nosotros con quien más discutimos es con los profesores a cargo o con los adultos a cargo, que son quien más presión le ponen a los partidos. Los chicos están en principio nerviosos porque llegan a un lugar, muchos no participaron nunca en un torneo, es muy grande el espacio, hay muchos equipos, quieren viajar a Mar del Plata, viste la final. Nosotros tratamos de bajar un poco la tensión, decimos que bueno, que la idea es que sea participativo, que sea inclusivo, que todos jueguen, que la pasen bien. Si viajan, buenísimo, y si no, buenísimo también. ¿Qué sé yo? La verdad que si ha habido cuestiones de dificultad fueron más con los adultos que entre los chicos. Porque en cuanto hay algún roce fuerte, el árbitro para y ahí quedó el partido, y si no se sigue. Ahí está. Bien, antes de dejarlo a Santiago Friedman, coordinador de la logística, preguntan acá vía Facebook si hay algún lugar de natación para los jubilados, si sabes. Tercera edad de los Juegos Evita no hay natación. No hay. No. Para los adultos mayores hay tejo, sapo, tenis de mesa y ajedrez. Natación es para chicos de hasta 17 años. Bien, perfecto. Y si los jubilados quieren hacer natación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿tenés idea qué es lo que tienen que hacer? Y si es en la ciudad, tendrán que comunicarse con la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad o meterse en la página del Gobierno de la Ciudad. O yo sé que funcionan hogares de día. No sé, no tengo registro de que haya natación. Sí lo tengo más registrado que en el PAMI. En el PAMI sí lo tengo con más registro, que hay actividades de natación. En la ciudad no tengo mucho registro de eso. Bien. Bueno, Correa, lo dejamos libre al señor que está en logística, ¿eh? O sea, está ocupado todo el tiempo. Un poco. Es así, ¿no? Lo dejamos libre. Ahí está, pasó Santiago Friedman, te agradecemos muchísimo. Y nada, hay una felicitación porque realmente estos juegos, por lo menos a nosotros nos pone muy contentos de hacer un programa de radio aquí desde este lugar, con estas características. Decíamos que, aparte vemos como buena onda, que la gente participa, sí, ¿no? Es así. Queremos que los chicos vengan, que estén, es para todos los chicos de la Capital Federal, porque es la etapa local, y la idea es esta, que participen todos los chicos. Así que bueno. Una pregunta de logística. ¿Les dieron algo de comer, algo de tomar? Ahí está. Él es el que te va a contestar, el señor Pafuti, sí, no. Es el encargado de si eso. Si no les dieron, yo ya les traigo. Estamos tomando mate acá, tranquilo. Okay. Dale. Bueno, mil gracias. Pasó Santiago Friedman, coordinador acá de lo que es toda la logística de los Juegos Evita, aquí en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Nosotros algo de música y ya se viene la columna de Humbertito Lunati sobre el final, cortita y el pie. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Cuando vaya para Bolivia, por la calle voy a andar. Quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, te daré mi corazón. Y a cada fiesta que me invite, le cantaré mi canción. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Y no sé para qué voy, si no tengo ningún pariente. Pero siempre conveniente conocer otros países, sobre todo cuando dice que te apriga de nuestro rollo. Entonces yo le brindo mi apoyo, entonando mi canción. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Mientras suena la música de la renga y sobre el final de Sudaca Itinerante, nos quedó postergado el señor Humbertito Lunati. Como no se hizo presente y manda sus columnas ahora vía internet, porque se hace el canchero, el Humbertito Lunati, y él se maneja vía internet, bien, llega sobre el final de Sudaca Itinerante la columna de nuestro amigo, el señor Humbertito Lunati. We'll be right back. escuche la música de cortina que eligió Humbertito Lunati, ¿eh? Escúchela. Ojalá que las sombras no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Que no pasa nada, que el modelo argentino funciona, que tenemos la vacuna para la crisis, que el problema lo tienen los europeos y los yanquis. Nada de eso, Molina. Llegó la crisis al país. ¡Bienvenida a la Argentina! El miércoles se derrumbó un local de McDonald's el 11. Si eso no es la crisis de dónde está. ¡Olele, olala! Carrió estaba contenta. ¿Vieron que yo les decía que a nosotros también nos iban a pegar? Ahí está, ¡boom! Hace 4 años que vengo tirando mala onda, esperando que algo se venga abajo, que los quilombos del norte se muden para estos lados y ¡pum! Se nos cayó un McDonald's. Algo es algo. Esto debe ser por la inflación oculta que se infló y ¡pum! ¡Patapúfete! Dualde parece que llamó enseguida a la embajada y gritó: ¡la culpa de Cristina! Miren que yo no tengo nada que ver, a mí solo me vota el 10% del país. ¿El payasito está bien? Y encima agregó: mientras acá pasan estas tragedias, la otra se va a pasear al exterior. ¿Qué se fue a hacer a la ONU? ¿A exigirle a los ingleses la soberanía de Malvinas? ¿A pedirle que se reconozca a Palestina? Mientras acá pasan cosas serias, señor. Y el otro que andaba revoloteando Molina era Majul. ¿Vieron que yo decía que la situación de bienestar por la que pasaba el país se debía a un viento de cola del exterior? Ahí está, parece que el viento de cola sopló fuerte y tiró toda la mierda. Patricia Bullrich también iba a decir algo, pero justo se cambió de partido. ¿En qué partido no estuvo? En los buenos. Y la gente que fue a comer al lugar, ¡qué julepe, Molina! Había un niño que buscaba dentro de su cajita feliz. Con razón no encontraba el juguete, esta era la sorpresa. La gente le preguntaba a los empleados, pero vio que los trabajadores del McDonald's están muy concentrados con su oficio, así como hipnotizados. ¿De qué está hecho el techo que se vino abajo? Viene con doble capa de carne, pepinito, pan crispy y 2 rodajas de queso cheddar. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? No sé, pero por 50 centavos más le puedo agrandar el combo, Molina. ¡Abrazo! Lluvia, deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ahí pasó la columna del señor Humbertito Lunati. Muy bien, como siempre. muy bien Humbertito. Humbertito con su columna habitual de humor, sí, que le pone humor a un acontecimiento que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo que ver con, bueno, con el derrumbe del techo del local de comidas rápidas. Y la cortina. Y la cortina. La cortina que eligió. Que bueno, la producción general de Sudaca ofrecía una recompensa por, exacto, quien consiga esa versión. Esa versión. ¿Queda algo todavía para escuchar o ya no se termina, ¿ver? Qué versión, ¿no? Silvio Rodríguez, que viene dentro de poco. Se lo vamos a hacer escuchar. Se lo vamos a mandar a ver qué dice. ¿Que quién es el que canta? Ah, Jorge Klesler se llama, ¿no? Algo así. Era el cantante de los sultanes. El cantante de los sultanes. Ahí bien está. En las canchas de fútbol, seguramente dentro de poco se van a empezar a entonar esta versión de Ojalá, un emblemático tema de Silvio Rodríguez. Seguro, hecho cumbia. Exactamente, hecho cumbia. Nosotros quedan algunas cositas para compartir con los oyentes antes de saludar a las radios amigas. Algunas de las apostillas que me voy a quedar con las ganas de hablar de Sarmiento. Bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene. La declaración de la semana, diario El Tribuno lo publicó, pero salió en muchos lugares. Uh-huh. Estamos frente a las listas negras por parte de la justicia. Listas negras, ¿no? Sí. O sea, no será mucho, almirante, diría. Pero es bastante, ¿no? Las listas negras de periodistas que hablan sobre los índices de inflación. Digo, nada, en la Argentina, después de todo lo que pasó, cuidemos un poco la palabra, ¿no? Digo, qué sé yo, demasiado banalidad. O sea, no, todo lo mismo. A ver, pero, digamos, no se le escapó la liebre a la gente del Tribuno. O sea, a varios legisladores se le escapó. Exactamente. Se le escapó. ¿Cómo? Esto, ¿cómo? Tiene que ver con que hay un juez que reclamó saber quiénes son los periodistas, de dónde sacan la información los periodistas que emiten índice de inflación, que la verdad, nada, no tiene nada de malo saber de dónde sale eso. Pero aparte es un oficio que se libra, y eso se puede contestar o no, no, no es una intimación a nada, o sea, pero bueno, claro, o sea, cualquiera, digamos, puede robar cualquier cosa, o sea, estaba pensando en una simulación en un torneo de fútbol donde uno simula que le pegaron. Exactamente. Bueno. Bien, la panquequeada de la semana se la lleva indudablemente el señor que dijo hace un par de años, ¿cómo hace para mantenerse en política? Le preguntan. El boludo. Y dijo, hay que hacerse el boludo. Y bueno, Felipe Solá es la panquequeada de la semana. Ahora él dijo que no es oficialista, pero tampoco es opositor, es independiente y se arrepiente de su alianza con De Narváez y Mauricio Macri en el 2009. Así, sin lugar a dudas, el señor Felipe Solá se ganó la panquequeada de la semana y sobre el final la frase de uno que también ya es demasiado panqueque para nuestro gusto, dijo, la elección nacional está bastante definida. Un hombre que va de candidato a gobernador en la provincia más importante que tiene Argentina, por lo menos en cantidad de habitantes. Medio colorado, ¿eh? Medio colorado. Sí. Que va con el hijo de un expresidente. Lubico, sí. Lubica, bueno, sí. El tipo dijo... Y la colombiano, que, nació en Colombia, por lo menos. Nació en Colombia. La verdad sí. Es que la elección nacional está bastante definida. Mandó ahí el señor. Y bueno, si está bastante definida, ya sabe cada uno de los electores lo que tienen que hacer, ¿no? Obvio. Nos empezamos a despedir, señor Pafundi. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Estamos acá en la pista de atletismo del Senado. El señor Víctor Andrés Correa está ahí pendiente. Cogoteando, diría. Cogoteando los 110 metros con valla que están haciendo las chicas sobre el final, porque una chica se cayó. Ahí si escuchan los aplausos, tiene que ver con una de las chicas que se cayó sobre el final. Y ahí van las compañeras ahí a ayudarla. Pues se puso ahí medio a llorar, vamos a ver. Pero no le pasó nada. Están ahí, llegaron todos. Sobre el final. Ahí está, interesante porque, ¿no? Como que le pone una emoción las vallas a la corrida, ¿no? Le pone ahí una cosa. Bien, empezamos a saludar a todas las radios amigas. Nosotros estamos aquí ya finalizando así bajo el sol de la primavera, podríamos decir. Sí, totalmente. En este caso, a quienes nos transmiten en vivo, Radio Gráfica 89.3 en Barracas, a la gente de Moreno FM, Moreno 90.1, a la gente de La Posta en Cuartel Quinto, la gente de Montevideo, Uruguay, FM del Carmen, en Ciudad de Buenos Aires, en Radio Asamblea, sí, ahí la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. También vamos a saludar a quienes nos retransmiten semana tras semana. Impresionante la cantidad de radios que semana tras semana nos transmiten. Entonces el agradecimiento al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, a la gente de FM Bajo Flores en Bajo Flores, a la gente de Quilmes FM Compartiendo, a la gente de La Plata es Radio Estación Sur, la gente de Radio La Milagrosa y Ciudad Oculta, a la gente de Córdoba, Radio Revés, a la gente de El Doque, Radio Tranquila, a la gente de Monte Maíz, Radio Urbana, a la gente de Chipoleti, FM Mural, a la gente de La Boca, FM Riachuelo, a la gente de Bermejo en Mendoza, FM La Mosquitera, en Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta, en la Plata, FM Raíces y en Esteban Echeverría, El Jahuel, FM Social, son todas las radios que nos retransmiten semana tras semana. Bien, ¿y quiénes nos ayudan a estar su aquí itinerante, señor Correa? La Biblioteca Nacional, ATE y CETERA. Bien, a todos les agradecemos mucho y un enorme saludo a todas las radios amigas. Señor Leandro Pafundi, ahí quedó algo colgado, ¿no? Estamos todos bien, ahí me mira con cara como diciendo, déjame subir la cortina y bajar para hacerlo más amable el final, pero ya nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Saludamos a un amigo que nos alcanzó el agua caliente, que trajo los equipos hasta... A un rioplatense, vos. Un oriental. Un oriental, vos, ¿qué te pasa? Así es, entonces saludamos a toda la gente. El agradecimiento enorme a la gente de la Secretaría de Deportes que nos permitió estar en un lugar de lujo, ¿sí? Para poder transmitir este Sudaca itinerante. Ahí está, le mandamos un abrazo muy grande a Paulita Sotelo, el señor Humbertito Lunati. La semana que viene andaremos dando vuelta también por la ciudad de Buenos Aires. Ya les vamos a comentar vía Facebook a toda la gente o vía página web si el señor Leandro Pafundi decide... cambiar las pilas que se le gastaron hace unos meses, ¿no? ¿Es así? Bien. Es así, es así. Esto fue Sudaca Itinerante desde la pista de atletismo del centro del CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde se realizan los Juegos Evita. La pasamos muy, pero muy bien. Le agradecemos mucho a toda la gente de la organización y será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Somos Sudaca.